Es como una cárcel, pero sin rejas. Acá, cuando uno recién entra, el lugar se le hace grandísimo. Pero cuando lo entra a caminar una semana, dos semanas, un mes, ya el lugar para él es chiquito. Y más si una persona que no sabe por qué está acá. Depende de nosotros y de la sociedad que comprenda. No contaba con apoyo político, ni recursos económicos, ni recursos técnicos. Simplemente me manejaba con una idea muy básica, que era intentar crear un puente de comunicación. Sí, mi amor, ¿qué horas son? En el reino de la sin razón. No me vengas con tus rollos de falso amor y primavera. Asesino de conciencia y de alternativa. Devuélveme la primavera. Y mañana, mañana, me darán la libertad. Ya lo dijo Schopenhauer, el silencio es el grito más fuerte. Cero horas del sábado 21 de mayo, Puerta del Sol. Minuto de silencio por democracia real ya. Radio La Colifata es la radio de los internos del Hospital Psiquiátrico José Borda de Buenos Aires. Y funciona y transmite desde los patios del Hospital Psiquiátrico Borda hace ya casi 12 años. En sus orígenes no contaba con apoyo político, ni recursos económicos, ni recursos técnicos. Simplemente me manejaba con una idea muy básica, que era intentar crear un puente de comunicación entre los internos del hospital psiquiátrico y el resto de la sociedad. Para ser felices, tenemos derecho de ser felices.